Ahí me dan ganas de llorar, señores, ¿qué le parece? Ahí me dan ganas de llorar, ay señores, ¿qué le parece? Ya mataron a Gaitán, hemos quedado sin jefe. Ahí ya mataron a Gaitán, hemos quedado sin jefe. La tristeza me acongoja por el caudillo del pueblo. La tristeza me acongoja por el caudillo del pueblo. Ahora la bandera roja tiene que vestir de negro. Ahora la bandera roja tiene que vestir de negro. ¡Viva el Partido Liberal! ¡Viva! Ya Gaitán está en el cielo, gozando descanso eterno. Ya Gaitán está en el cielo, gozando descanso eterno. Rogándole a Dios que mande todo godo para el infierno. Rogándole a Dios que mande todo godo para el infierno. Hoy Colombia entera llora la muerte de su hijo amado. Hoy Colombia entera llora la muerte de su hijo amado. Seguiremos las ideas del mártir sacrificado. Seguiremos las ideas del mártir sacrificado. ¿Sí?